sabe que hay muchos momentos y hasta yo me desespero, porque lo más imposible es decirle que la quiero. ya te hiciste mujer de la calle, ya te hiciste como una cualquiera. De tu clase, mujer, hay muy pocas, ya perdiste vergüenza y honor. Vete pues a las casas de gusto y recobra tu envidia de amor. Voy perdiendo, perdiendo, perdiendo, ya mi vida dedicaba a él. Antes era mi suerte el camino que toda mi vida dedicaba a él. Voy perdiendo, perdiendo, perdiendo, y apagaron su luz mis quereres. Voy sufriendo, sufriendo, sufriendo el reproche de tantas mujeres. y a la vez adorarte como a Dios. Lloro y arrodillo, canto y rezo ante el Cristo que me tiene que juzgar para ver si por medio con no hacerlo y al fin llegará la muerte y los dos vamos a vernos seis pies bajo de tierra. Quedaremos sin querernos. Me conformo con mi suerte, mal lo haría con no hacerlo, que al fin llegará la muerte y los dos vamos a vernos seis pies bajo de tierra. Quedaremos sin querernos. Traigo una pena en mi pecho clavada muy honda. Traigo en el alma un cariño que no he de olvidar. Yo sé que era infiel conmigo, que no merecía. Besitos